Hola, hola, hola, hola, muy, pero muy buenos días, Así estamos siendo la apertura de esto que es la previa de Fantástico Sonar a través de la 106.5 FM Los Andes. Compartiendo la buena música, obviamente, que nos propone la agrupación Xambao, Néstor Ameri Jr., que está llegando en el día de mañana acá a la supercarpa de Fantástico Sonar. Así es, esta agrupación sonidera, por excelencia, obviamente, liderando la música tropical en la Argentina, internacionalmente reconocido, llega agrupación Xambao, acá, a Campo Quijano. Y vos estás escuchando la 106.5 FM Los Andes, la 94.1 FM San Martín y la 92.3 FM Chicuana. ¿Y quién no recuerda estos clásicos? ¿Quién no recuerda estos éxitos allá por el año 2000 con la voz de Néstor Ameri Jr. en sus comienzos con tan solo 14 años? Años de trayectoria, de 15 años en la movida tropical, esta agrupación sonidera que llega para ofrecerte ese arsenal de éxitos y lo vas a tener en el día de mañana. No te sientas tan culpable de lo que va a pasar. Así es, ahí está sonando la agrupación Xambao, toda la música obviamente que le estamos ofreciendo y que vamos a estar hasta las 14 horas. Sí. El saludo para mi Virginia Ciares, que está escuchando la radio, para los chicos del Grupo Caliente que estaban sonando en la apertura de este programa, al igual que Sergio Cardoso y la Cumbia Marea. Cumbia Marea Roja, Sergio Cardoso, era lo que sonaba en la apertura con ¿Dónde estás, vida mía? Los chicos del Grupo Caliente Salta con el tema Infiel, En un rato vamos a hablar de las contrataciones, de todo esto para estos grupos que están sonando en este programa. Pero lo importante es lo que se viene mañana en la apertura de Fantástico Sonar a partir de las 17 horas y hasta las 2 de la mañana. Más no puedo hacer, María Virginia, Más no se puede hacer. Estamos transmitiendo en internet a través de justin.tv/elgolazofm. Y las señales que te transmitía recién a través del aire de la radio en este Valle del Lerma. Así es esto, así es la cosa. Nosotros estamos en vivo a través de nuestra super cámara web, de nuestro super canal de justin.tv/elgolazofm. Ahí estamos. Viste vos cómo son las cosas, ¿no? Xambao y estos éxitos que van a estar siendo interpretados en el día de mañana a partir de las 17 horas junto a la presencia de los Lirios Colombianos, interpretando también todos los éxitos con la voz de Cristian, con Teco, acordeón y con toda la banda. Fin de semana, vamos a gozar, te pones tu pollerita, vamos a bailar. Te digo el fin de semana, vamos a gozar, te pones tu pollerita. Ahí está, la presencia de los Lirios Colombianos, la presencia obviamente de Ventura y sus Tropicales. También vamos a estar bailando con los hermanos Aguilera, con el Norteñito y los Fabulosos Mavis, con la presencia de El Patio Criollo de los Hermanos Laime, con nuestros amigos de Brillantes Latinos, Oscarcito Reinaga, el Chino Aramayo. Sí, sí, hasta las 14 horas te acompaño a través del 155-664-627 o a través de el 4904-445. Estamos en Facebook como Fantástico Jonar, fantásticojonar.blogspot.com.ar. Esos labios rojos que enamoran, esos ojitos que brillan al pasar, ella menea. Sergio Cardoso, la cumbia marea, obviamente sonando en este programa. Para contrataciones en el Facebook de Sergio Cardoso, te voy a estar pasando el número en un instante. Jamás imaginé enamorarme así de ti, de tu mirada, de tu sonrisa, de tu corazón. Puedo soportar. Suena la cumbia marea, suena Sergio Cardoso acá en el Valle del Lerma. Para contrataciones 419-4076, 387-419-4076. Sergio Cardoso, la voz de Marea Roja. La cumbia marea suena en el aire de tu radio, en la previa de Fantástico Jonar, palpitando lo que se viene mañana. Que suene esto y que dice, vamos. Dice por acá el mensajito que llega, hola, mandá saludos para Ludmila, que hoy está cumpliendo un año más de vida de parte de Macarena y sus hermanitos Oriona y Raulito. Entonces, para Macarena, el feliz cumpleaños, la saludamos a través de la previa de Fantástico Jonar. Chiles, y que siga la fiesta, que siga, que siga, que siga. imaginé. Enamorarme así de ti, de tu mirada, de tu sonrisa, de tu corazón. No puedo soportar Y así estabas escuchando los clásicos, los recuerdos de la agrupación Jambá, obviamente el primer material discográfico que grabaran allá por el año 2000. Néstor Ameri Jr., Carla, No Nos Supimos Amar. Cuando tenía tan solo 14 años, Néstor Ameri, parece mentira, han pasado más de 15 años de trayectoria de él, acercándose a los 30 años de edad, sí, 14 más 15, 29 años ya prácticamente Néstor Ameri Jr., heredando obviamente el gusto musical de su padre, de Néstor Ameri. Van a estar este domingo presentes en Fantástico Ayonar, anticipándote todo lo que se viene para este fin de semana, escuchando también a Ventura y sus Tropicales, y algo de lo nuevo, suena Ventura, suena la radio, suena la 106.5, y vos comunicándote a través del 155, 664-627 los mensajes. ¿Y qué suena esto y qué dice? ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con el ritmo loco de Ventura y sus Tropicales! Así es, Ventura y sus Tropicales. Mañana en la Supercarpa, presentes obviamente abriendo las puertas hasta las 17 y hasta las 2 de la mañana. Además, la presencia de los brillantes latinos, el Patio Criollo con los hermanos Laime. Por primera vez en la carpa, así es, ¿no? Se viene el Norteñito y los fabulosos Mavis van a estar en Campo Quijano. Y también anticipándote en esta gran previa a través del Facebook Fantástico Jonar, dale un me gusta, ahí te enterás de todo lo que pasa, recitales, música en vivo, los videos, las fotos, todo lo que ocurre en Fantástico Jonar. Vamos a estar acompañándote hasta las 2 de la tarde en este mediodía, una jornada un poquito gris, está fresco de ratos, humedad sobre todas las cosas, pero bueno, nosotros ponemos todo el calor correspondiente para acompañarte, para anticiparte la gran previa, ¿eh? Así que comunicate con nosotros también a través del WhatsApp, así es, el nuevo sistema, a través del 11 30 37 66 09. Ahí me dejás tu mensaje, me haces tu pedido, obviamente, 11 30 37 66 09 o a través del mensaje de texto en el 155 664-627. También deja tu mensaje en el muro de Fantástico Jonar. Fantástico Jonar, dale un me gusta ahí en la página o en fantásticojonar.blogspot.com.ar, la página de acá de la Supercarpa de Campo Quijano. En un ratito voy con el recorrido musical de lo que se viene muy pronto a la Supercarpa de Fantástico Jonar. Vamos a estar con Sebastián Mendoza, con el grupo Guinda, que está este fin de semana en Buenos Aires, el grupo Guinda en Buenos Aires, actuando en todos los bailes de Capital Federal. Así que el saludo para los hermanos Escalante, que están deleitando a todos los residentes salteños, jujeños y del norte. Muy pronto también con nuevo material discográfico. Estaba viendo por ahí que lo van a lanzar junto al diario El Tribuno, si no me equivoco, el material discográfico del grupo Guinda. Así que son las novedades que tiene la super carpa de Fantástico Jonar para ofrecerte muy pronto la presencia del ángel norteño Seba Mendoza. Vamos a ver si podemos hacer los contactos para cuando esté Seba Mendoza, me den la fecha para la carpa, para tenerlo en comunicación telefónica al menos a Sebastián Mendoza, para que nos cuente un poquito cómo viene la actuación de él. Estuvimos comentándote hace muy poquito a través de la revista Música de mi Tierra, que estuvo en el Teatro Colonial, que viene con grandes presentaciones. Estuvo el año pasado en el Luna Park, así que la familia de Sebastián Mendoza siempre vigente y muy pronto en esta supercarpa. Ahora te voy a dejar con la música, te voy a dejar con Ventura y sus Tropicales, con lo nuevo que están presentando, con la voz de Jorgito, así que vamos a ir con algo de Ventura y sus Tropicales, ¿eh? Así suena lo nuevo entonces, Ventura y sus Tropicales, hasta las 2 de la tarde te acompañamos acá en la radio. Thank you. Necesito amor para ser feliz. Y así estaba sonando la música de la agrupación Jambao. Y este tema que ha dado que hablar, que sonó muchísimo durante el año 2007. Lo increíble es cómo se pasa el tiempo. Han pasado 6 años de que este tema fue furor. Parece que fuera ayer cuando Jambao, con la voz de Néstor Ramírez Jr., en un tema también interpretado por los chicos. Hay otro grupo que hacía este tema. Ahora se me ha hecho una laguna, Noa Noa hacía este tema también. Ahí está Noa Noa, ya por el año 2007, en este caso con la voz de Néstor Ameri Jr. Sonaba pedido por Violeta, a través del 4904-445 y también a través de los diferentes sistemas de mensajes. Solo quiero mandar un saludo a mi suegrita Ángela Gómez, del barrio San Jorge, que hoy está cumpliendo años. Decirle que Dios y la Virgen la bendigan mucho y que siga adelante. Entonces, para ella el saludo grande. Estamos compartiendo la música a través de la 94.1 FM San Martín, a través de la 106.5 FM Los Andes, desde el Valle del Lerma, para todo el mundo, también a través del canal que encuentran ahí, a través del Facebook de Fantástico Sonar, justin.tv/elgolazofm. Estamos grabando también parte de este programa y palpitando lo que se viene para esta tarde de 18 a 20 horas, Fantástico TV, a través de la señal de Nortevisión Satelital, por Ustream para todo el mundo, con la conducción de Rodrigo Javier López y también de el amigo Gogi. Así que vamos a estar compartiendo esta tarde toda la previa. Prendete, enganchate para lo que se viene mañana a partir de las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Agrupación Jambao, la presencia de Cristian, de Teco, de toda la familia, de toda la banda, son los lirios colombianos y el ritmo guarachero, el ritmo carpero. La presencia también, además, de Ventura y sus tropicales, Brillantes Latinos, el Nortenito y los Fabulosos Mavis. Vamos a estar con el Patio Criollo de los Hermanos Laime. Pero atención, porque después de la pausa de las 12 del mediodía se vienen muchísimas novedades. ¿Por qué? Porque, escuchá muy bien, martes 9 de julio abrimos nuestras puertas. Te cuento muchísimo más después de la pausa de las 12 del mediodía. Así que quédate enganchado a la radio, no te muevas de ahí. Ya se viene más previa de Fantástico Sonar. Con quien te habla Eugenio de Chocho en la conducción. Te acompaño hasta las 2 de la tarde, no te muevas, dale. Comienzo de espacio publicitario. Espacio publicitario. En la mañana de la radio nos encontramos nutridos de buena música, buena información, programación directa hacia todos los sentidos. Radio de los Andes, 106.5, hacia todos los sentidos. Todos los sentidos. Este domingo, en la supercarpa del Papá Fantástico Sonar, Campo Quijano, Néstor Amérez Juniors y la agrupación Jambao. Y junto a Jambao, bien guaracheros, sentimiento de lirio, lirios colombianos. Desde horas 17, el Norteñito y los Fabulosos Mavis, hermanos Aguilera, Ventura y sus tropicales, Brillantes Latinos, el Patio Criollo con los hermanos Laime, Jambao y lirios colombianos. Este domingo, en la supercarpa de mi Papá Fantástico Sonar, Campo Quijano, donde hay diversión prohibida faltar. Este aviso necesita mucha atención, mucha atención. Para colocación de Durlock, tabiques, cielo rasos, divisorios, Guillermo Pérez es la solución. Trabajos en Salta Capital y en el interior, totalmente garantizados. Comunicate al 0387-154-821-273. Guillermo Pérez. Guillermo Pérez. Instrumental Quijano presenta su nuevo trabajo discográfico. Corazón Latino. Corazón Latino. Románticos. Románticos. Instrumental Quijano. Disponible en compactos en H&R Malú. Pieve, la gran compañía de Salta.

y sus tropicales, brillantes latinos, el patio criollo con los hermanos Laime, Jean Bob y niños colombianos. Este domingo, en la supercarpa de mi papá fantástico Llorar, Campo Quijano, donde hay diversión prohibida faltar. Fin de espacio publicitario. Y así estaba pasando la música, obviamente, de Jean Bao con Se Parece Más a Ti. También estaba pedido, lo pasamos para Violeta, que nos pedía algo de Bandidos. En un ratito lo vamos a estar haciendo sonar, ¿eh? Ahí estamos escuchando algo que quizá muy pronto lo tengamos en la supercarpa Fantástico Sonar, ¿eh? Es un anticipo, es algo que estamos difundiendo a través de la previa de Fantástico Llorar. Y estábamos ahí en la cortina escuchando al Chili Fernández, ¿eh? El Chili Fernández, que es tapa de la última edición de la revista Música de mi Tierra, que viene a hacer un teatro en la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron ahí por el Molino Azul, en la zona de Corrientes y Rodríguez Peña. Muchas seguidoras, el músico que tuvo sus comienzos en el grupo Blue, que pasó por el grupo Red, que estuvo en los Mensajeros del Amor. Muchísima trayectoria para el Chili Fernández, muy pronto viniéndose para el norte del país. A ver si lo tenemos acá en la supercarpa de Fantástico Sonar. Muy prontito lo estamos haciendo sonar. Vamos a ver la respuesta, qué es lo que dice la gente, si las chicas lo piden, si los muchachos románticos también quieren que nos acompañe acá. Que suene el Chili ahí en la cortina, bebé. Estuvieron también juntos con Sebastián Mendoza en un teatro interpretando temas. Saludos, se llevan muy bien con el ángel norteño Sebastián Mendoza, quien está súper confirmado para venirse muy pronto a la carpa de Fantástico Sonar. Se vienen las vacaciones de invierno, pero también se viene la gran fiesta del 9 de julio en este día martes para gente que lo pedía. Así que vamos a estar en un rato también con algo del anticipo del 9 de julio en Fantástico Sonar, ¿eh? Que suene el Chili Fernández un poco en la cortina y yo te voy a estar acompañando con la música también de los artistas que confían en este programa, los chicos del grupo Caliente Salta, Sergio Cardoso y la cumbia Marea, Marea Roja en un ratito también, ¿eh? Estos son clásicos de los Mensajeros del Amor, están sonando ahí en la cortina también, acompañándote. Más novedades vas a tener en lo que es Fantástico TV con Rodrigo Javier López, con... Gogi también, con toda la presencia, con la producción de Beto Llonar ahí en Nortevisión Satelital de Rosario del Lerma, y para todo el mundo por Ustream. Pueden también mandar sus mensajes a la tarde en los números que salen en pantalla, también en el WhatsApp, y todo lo que te ofrece la supercarpa de Fantástico Llonar y los anticipos para lo que se viene el próximo fin de semana. También vamos a tener novedades, pero lo que se viene el domingo, en el día de mañana, abrimos las puertas a las 5 de la tarde, y lo que se viene el martes 9 de julio te vas a enterar en ese programa. Nosotros hacemos la previa de Fantástico Sonar, vamos a recorrer clásicos de Jambao, No nos supimos amar, subimos un poquito ahí la cortina, a ver. Ahí está la leyenda, ahí está Jambao, cumbia sonidera, se escucha en todo el mundo, se escucha en Perú, se escucha en Chile, se escucha en México, se escucha en toda Latinoamérica, y vos lo tenés mañana en exclusiva acá en la supercarpa de Fantástico Sonar. Hay horario confirmado para... Jambao va a estar a las 10 de la noche, sí señor, 22 horas, Fantástico Sonar te presenta la agrupación sonidera número 1, excelente trayectoria, suena Néstor Ameri Jr., ahora sí completito, dale. Bye. cuidado con él, cuidado con ella, en donde pone el ojo siempre de la vuelta. Cuidado con ella, cuidado con ella, en ella se enamora, ella solo juega. ¡Fantástico! ¡Agarrate que te llevo! Me enamoré, te siento celos, por ti toda regué. Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Pero es que la vida es así, tú naciste para mentir, pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas y yo te descubrí. We'll be right back. Sí, sí, eh. Estábamos compartiendo la música, estábamos escuchando la cumbia Marea, la cumbia de Marea Roja con la voz de Sergio Cardoso, obviamente sonando a través de la radio, ¿eh? Y la agrupación Jambao, la agrupación sonadera, se va a estar presentando este día domingo, a partir de las 17 horas hasta las 2 de la mañana, pero a las 10 de la noche llega el show de ellos, ¿eh? Ahí estamos en la parte de producción arreglando algunas cosas para todo lo que es las redes sociales del baile. También planificando lo que se viene para este 9 de julio, para este día martes 9 de julio a partir de las 6 de la tarde. Así que si vos estás en el Facebook, te vas a estar enterando de todas las novedades de lo que se viene para Fantástico Yonarra. Carla, te extraño tanto. Acordate, para contestaciones, la cumbia Marea Roja, sí señor, con la voz de Sergio Cardoso, sí señor, la movida tropical, Sergio Cardoso sonando en todo Salta. Para contrataciones, 387-4194-076, Sergio Cardoso, sí señor, es el Facebook. Jambao, junto a Aventura y sus Tropicales, junto a los guirios colombianos, junto a la presencia de Brillante Latinos, el Nortenito y los fabulosos Mavi, se vienen los hermanos Laimi y el Patio Criollo desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Sonando Marea Roja, sí señor, Sergio Cardoso, contrataciones, lo que estabas escuchando y en el Facebook, obviamente lo encontrás así, ¿eh? Cuidado, cuidado. Los lirios colombianos se vienen mañana. ¿Cómo suena ese acordeón teco? Cuidado con ella, cuidado. nunca se enamora, ella solo juega. Ahí estamos habilitando el WhatsApp también, dice por acá, hola, soy David de Buenos Aires, ¿pueden pasar un tema de Los Lirios dedicado para mi abuela? Para David, que está enganchadísimo a través del WhatsApp, a través del justin.tv/elgolazofm. Sonando en este programa los chicos del Grupo Caliente Salta para contratación en Facebook Grupo Caliente, Vamos nosotros a continuar con la selección musical, obviamente con todo lo que se viene para la continuidad de este programa hasta las 2 de la tarde. La gente sigue enganchándose, mandando su mensaje al 155 664 627. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, con el ritmo loco de Ventura y su tropical. Acá de parte de Nati, de la nuera de la cumpleañera que estábamos saludando en el día de hoy, nos pedían algo de los Super Chavos de Salsa Aguilera, que se viene en un ratito, Mueva. Confirmadísimos todos los pedidos a través del WhatsApp 11 30 37 66 09 155 664 627, el directo 4904 445, en un ratito para Violeta, algo de Malditos que lo pedía. Voy a cenarte de besos, en la cabeza, los pies, cuando te tenga en mi cama, toda entregada a mí. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo bailamos en casa? Y dice, che. Lo que se viene al fantástico. Fantástico. Plástico, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lástima, plástico. lástima ahora que se quiebran al tocar. Lástima, plástico, pudo ser mejor. Tirando ondas de luz te puedo interceptar y saber dónde estás. Eso se volvió. Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar. Es mejor renunciar. Se viene al Fantástico. Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta. Cuando de tu boca quiero besos por docenas. Si no me destino quedo como un alma en pena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena. Juntito los dos, a la la la la lo, haciendo el amor, a la la la la lo. Es lo que quiero yo, a la la la la lo. Lo juro por Dios. Tú eres mi reina, solo para mí. Tú eres una diosa, solo para mí. Tú eres mi princesa, solo para mí. Y para todas las que están enamoradas, para las chicas, para los pibes, esto es Jambao, estar enamorado, Estamos directamente desde Campo Quijano, 106.5 FM Los Andes. 94.1 FM San Martín de Rosario del Arma, 92.3 FM Chicuana. Mañana, la agrupación sonidera número 1 desde las 22 horas. Desde las 22 horas el show de Jambao. Nosotros desde las 5 de la tarde con Brillantes Latinos, con los hermanos Laime, con la presencia de los hermanos Aguilera desde el Mollar Chicuana. Además, se viene Venturi y sus Tropicales. Enamoraditos y enamoradas, suena y dice... Y ellos, los amigos de Brillantes Latinos, Oscarcito Reinaga, el Chino Namayo, toda la banda, toda. Y ahora sí. Palmas arriba. Así es, anticipándonos para lo que se va a venir el martes 9 de julio, para lo que se viene muy pronto, para lo que se viene con Sebastián Mendoza, con el grupo Guinda, que en un ratito a las 13 horas van a estar en Pasión de Sábado. Saludando a todos, Alta, saludando a Fantástico Jonar, así que en un rato, el Grupo Guinda en Capital Federal están allá de la mano de Mario Ibarra Viajes y Turismo, creo, ¿eh? Es mejor renunciar. Sí, sí, hasta las 14 horas te acompaño con esta super previa, con tus mensajes a el WhatsApp del programa 11 30 37 66 09. Acordate que estamos transmitiendo vía internet en justin.tv/elgolazofm. Ese link lo encontrás en el Facebook de Fantástico Jonar. Dale un me gusta en el Facebook de amigos o a través de fantásticojonar.blogspot.com.ar. Página carpera por excelencia, ¿eh? Y el martes se viene el cumpleaños de Campo Quijano y el Día de la Independencia. Y nosotros a partir de las 6 de la tarde vamos a abrir las puertas, ¿eh? Entérate de mucho más también a partir de las 18 horas hasta las 20. Fantástico TV, Rodrigo Javier López, Gogi Macías en la señal de Nortevisión Satelital desde Rosario del Arma y por Ubestream para todo el mundo, ¿eh? Gracias a los amigos de MDT Música de mi Tierra, que ya tiene su edición de junio en la ciudad de Salta y en toda la provincia. Comprala, a tan solo 23 pesitos el Chili Fernández en la tapa, que quizá muy pronto lo tengamos en Fantástico Jonar, ¿eh? También La Guerra de los Colores, que muy pronto también va a estar acá en la Supercarpa, Red y Green. Todo eso encontrás en esta edición, así como también en la sección radios. Tenés la publicidad, obviamente, de la previa de Fantástico Jonar, de nuestra transmisión online y mucho más, ¿eh? Hola, quiero mandar un saludito a mi segurita Ángela Gómez del barrio San Jorge, que hoy está cumpliendo años. Decirle que Dios y la Virgen la bendigan para que siga, ¿eh? ¿Suenan los chicos de Brillantes Latinos? No, a music.com.ar y descargar los temas de Brillantes Latinos, ¿eh? Unos amigazos, Oscarcito Reinaga y Marito el Chino Aramayo. Cuidado, cuidado, cuidado con él. Silvia, Silvia, Silvia, ella es en la cartera. Silvia, Silvia, Silvia. Ahí estaba pasando entonces la música, los lirios colombianos, lo que se viene muy prontito y faltando solamente un día, a partir de las 17 horas y hasta las 12 de la mañana acá en Fantástico Yonar. Me pedían los hermanos Aguilera desde El Mollar, desde Chicuana, se vienen para el día de mañana, ¿eh? Chambao con todos los clásicos, los éxitos, obviamente interpretándolos con la voz de Néstor Ameri Jr. Así que prepárate porque esto es lo que se viene para el día de mañana. Los hermanos Aguilera, pedido a través de tu mensaje para todos los cumpleaños. Si te alejas, algo de lo último de los hermanitos Aguilera, suenan de esta manera en la radio, dale. Y somos los hermanos Aguilera. Si no, mi amor. Me dices que te alejas, que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor. Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión? Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Vamos, vamos, Oscar, la Tota, Daniel. Así. Me dices que te alejas, que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor. Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión? Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Hola, mi amor. Te prometo que no volverá a pasar. Por favor, llama. Me siento mal. Marcando la diferencia con... ¡Mala, mala! ¡Así! ti, mi amor. Y esto es para ti, Juan Ignacio, herencia musical. Estamos anticipando de esta manera lo que se viene muy prontito a Fantástico Jonar. Se viene la presencia de Guanabara y se viene la presencia de Luis y sus colombianos. Y si vos te preguntás cuándo van a estar estos grupos, muy prontito, porque este martes 9 de julio a partir de las 6 de la tarde vamos a estar abriendo nuestras puertas, vamos a estar festejando el Día de la Independencia, también el aniversario de la localidad de Campo Quijano, acá en el Valle del Lerma, así que venite a partir de las 6 de la tarde porque la super fiesta carpera va a ser hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Sí, señor. Bueno, mira, se me saltó el espacio publicitario y teníamos seleccionado eso. Cosas que pasan en vivo. Ahí está Guanabara, los viejitos piolas y lo nuevo. El Pato, Lino, Luisito, Aldito Escobar, toda la banda, todos los chicos de Guanabara, los chicos, por decirlo de una manera cariñosa, entre comillas, algunos jóvenes, otros grandes artistas de la movida tropical, más de 40 años de trayectoria, en el super escenario de la carpa de Fantástico Jonar. Que suene esto más arriba, a ver. Cuando tú te vas, ya no voy a fingirte en verdad el amor. Desde las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana vamos a estar bailando en la super carpa Fantástico Jonar. Solo viví un tormento, ya no pusiste fuego a la... Con Guanabara y con Luis y sus colombianos, esos son los anticipos que te hago. Si quieres enterarte de mucho más, esta tarde de 18 a 20 horas en Fantástico TV, con la presencia, la conducción del amigo Rodrigo López de GOG y toda la producción de la familia Jonar. Que suene esto un poco más arriba y dice, dale. He mentido tantas veces que ya no quiero seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y ella me pone a mí. Soy insensible a ti. Así es, estábamos escuchando a Guanabara en la cortina Insensible a ti. Me estaban pidiendo Recuérdame para Majo, que lo estaba solicitando a través del 4904-445. También los mensajes que tengo en el 155-664-627 y en el WhatsApp en el 1130-37-6609. Quiero ir con los mensajes antes de la pausa y con el anticipo de lo que se viene este 9 de julio, este martes, con Guanabara y con Luis y sus colombianos. Como te dije, esta tarde de 18 a 20 horas, Fantástico TV en Nortevisión Satelital. Ahí te vas a tener todos los anticipos de lo que va a pasar mañana y de lo que va a pasar el martes 9 de julio, abriendo las puertas a las 6 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde. A ver los mensajitos que nos llegan por acá al 155-664-627. Dice, mientras se abre el sistema de mensajes. Tenemos más pedidos, estaban pedidos recién los hermanos Aguilera, los superchavos. Quisiera saludar a mi cuñada Ángela Gómez, que hoy está cumpliendo años, y que el Señor y la Virgen del Milagro la bendigan para siempre y decirle que siga siendo una cuñada buena y alegre y que no cambie su forma de serle, sea su cuñada Norma, su sobrina Cristina, Facu y a Yelén. En un ratito, obviamente, la música. Con la casilla de mensajes de 3, 8, 7, 4, 5, 2. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Hola, mi amor, te prometo que no volverá a pasar. Por favor, llámame, me siento mal. Ahí está lo nuevo de Guanabara, uno de los más descargados en nuevamusic.com.ar. También saludamos a los chicos de Nueva Music, que están subiendo algunos recitales de lo que pasa en la carpa Fantástico Jonar. Y la gente, obviamente, con todo gusto, a veces descargando esos materiales, reviviendo lo que pasa en la supercarpa. Así que agradecidos a los chicos que también dan difusión a la supercarpa y a la previa de Fantástico Jonar. Ahora sí me voy a hacer la pausa. Después voy a venir con más anticipo de mañana, de lo que se viene el día martes 9 de julio. Y también los chicos de Marea Roja y Grupo Caliente Salta, que están confiando en este programa que va los sábados de 11 a 14 horas. ¿Quién te habla? Eugenio de Chocho, producción Movida Norteña también. Saludando a toda la gente que confía y está en este programa, a la 106.5 FM Los Andes de Campo Quijano, a la 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma. Facebook Fantástico Jonar, web fantásticojonar.blogspot.com.ar, mail fantásticojonar@gmail.com y los directos que te pasé recién de la radio. Tengo mucho más después, muchas más noticias, muchísimo más, pero ahora sí la pausa comercial, no te despegues del dial, ya viene la última hora de la super previa, de la super carpa, del super fantástico Jonar. No te muevas, dale. Comienzo de, comienzo de espacio publicitario. Espacio publicitario. En la mañana de la radio nos encontramos nutridos de buena música, buena información, programación directa hacia todos los sentidos. Radio de los Andes, 106.5, hacia todos los sentidos. Todos los sentidos. Todos los sentidos.

de domingo en la supercarpa del Papa Fantástico Llorar, Campo Quijano, Néstor Amérez Juniors y la agrupación Jambao. ¡Vivo! ¡Casi y junto a Jambao! ¡Bien guaracheros! ¡Sentimiento delirio! ¡Delirios colombianos! Desde horas 17, el norteñito y los faunosos Pavis, hermanos Aguilera, Ventures o Tropicales, Brillantes Latinos, el patio criollo con los hermanos Laimes, Jambao y Lirios Colombianos. Este domingo, en la supercarpa del Papa Fantástico Sonar, Campo Quijano, donde hay diversión prohibida faltar. Y somos los Lirios Colombianos. Como todos los años, llegamos al corazón de la familia salteña. Porque volvemos con ritmo, compadre. Estamos escuchando los Lirios Colombianos que van a estar presentes este día domingo en la Supercarpa Fantástico Llonar. Desde las 17 hasta las 2 de la mañana bailamos con los Lirios Colombianos, bailamos con la presencia de Venturis y Tropicales, los hermanos Aguilera del Mollar, Chicuana, también el Norteñito y los Fabulosos Mavis, Brillantes Latinos. Y vamos a estar con el Patio Criollo de los hermanos Laime y la presencia de la agrupación sonidera Jambao, Suenan los Lirios Colombianos, esto es un recital en vivo de lo que pasaba en Fantástico Llonar. ¿Querés enterarte de lo que pasa en la Supercarpa Fantástico Sonar, es muy fácil. Estás en internet, ingresá a nuestro Facebook Fantástico Sonar, ahí tenés fotos, videos, recitales, audio, los links para escuchar los diferentes programas que difunden la música de lo que pasa en Fantástico Sonar, o si no, a través de la web fantásticosonar.blogspot.com.ar. ¿Qué más tenemos para ofrecerte también? ¿Tenés que hacernos alguna sugerencia o algo? Envíanos un mail, fantásticosonar@gmail.com o Gmail, como quieras obviamente pronunciarlo, y ahí te enterás de mucho más. Y si estás en la televisión, conectado en el Valle del Lerma o en todo el mundo, esta tarde de 18 a 20 horas, Fantástico Sonar en televisión, con Rodrigo López, con Gogi, desde la señal de Rosario del Lerma. Ahí tenés también desde el U-Stream lo que va a pasar. ¿A dónde están a ver los que mañana lunes no van a salir a trabajar? Para todos los borrachitos que no van a trabajar, que van a seguir de fiesta, porque tenemos día martes, día de festejos, cumpleaños de Campo Quijano, día de la independencia. Vamos con Guanabara, vamos con los lirios colombianos, Nosotros estamos grabando en vivo también, estamos con la grabación de este programa, con la señal por internet, en justin.tv/elgolazofm. No han venido a traerme más empanadas últimamente. Antes venía la chica con las empanadas. Hace más de un mes y medio que me han dejado abandonado a la deriva, con hambre acá esperando esas espectaculares empanadas que están en Campo Quijano. Hace mucho que no viene la chica. Sé que venía con las empanadas. Más de mes y medio que las estoy esperando. Me habían dicho que iban a venir todos los sábados. O sea, ahora han abandonado la radio, todo acá. Estamos hasta las 2 de la tarde en vivo, 13 horas. 33 minutos, saludando a toda la gente que trabaja acá en la Supercarpa Fantástico Sonar, que domingo tras domingo ofrecen la mejor división, la mejor fiesta carpera, Lirios colombianos en vivo, esto es otro de los recitales de lo que pasa habitualmente acá, domingo tras domingo. ¿Tenés tiempo para mandar tu mensaje todavía al 155-664-627 o al 4904-445? Te voy a dejar con algo de Jambao, Todo se parece a ti, es otro de los éxitos. Habíamos escuchado Se parece más a ti, ahora Todo se parece a ti. Es uno de los clásicos, año 2003, cuarta placa discográfica de Néstor Ameri Jr. y la agrupación sonidera, que mañana a las 10 de la noche va a estar presente. Que suene Jambao a la 106.5, a la 94.1 FM San Martín de esta manera, dale. A ti te veo, ya está el agua que refleja a ti, ya están mis sueños, allí te encuentras, y es que todo se parece a ti, todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti, cuando te siento ver que sale el sol que amanece, todo se parece a ti, todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti. Solo pienso en verte, todo se parece a ti. Estoy llorando, estoy tomando, pide al cielo que regreses a mí, que ya no aguanto tu ausencia, es que todo se parece a ti, y en todas partes a ti te veo, y hasta el agua te refleja a ti, hasta en mis sueños allí te encuentras, y es que todo se parece a ti, todo se parece, todo, todo se parece, todo. sol que amanece, todo se parece a ti. Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti. Si tú no estás conmigo y solo pienso en verte, todo se parece a ti. Mensajitos que llegan por acá, dice: hola, mandá un saludo para Bocha Pérez, que en el día de hoy está cumpliendo años, de parte de su familia, decirle mucho que el Señor del Milagro derrame su... Y hasta ahí me llegó el mensaje, que se ha cortado, vamos a estar completándolo en un ratito. Que poco te importó mi calor, ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. ¿Acaso no sabías que yo... Hola, quería mandar saludos a Daniel Martín del Barrio Canal, que hoy está cumpliendo un año más de vida, deseándole un hermoso día de parte de su señora, sus hijas, sus nietas y sus sobrinos que vinieron de La Plata con un tema de los hermanos Aguilera. Suena el grupo Caliente, salta en la cortina con Infiel. Vas a pedirme que vuelva. Y esto que suena por acá es lo nuevo del Grupo Caliente Salta. Descargalo en nuevamusic.com.ar. Facebook Grupo Caliente Salta. Y vas a tocar a mi puerta. Y yo mandaré al mensajero y a esa mujer. Por favor que no vuelva. Y vas a llorar. Suena la cumbia marea, suena Sergio Cardoso y Marea Roja, despidiéndonos prácticamente un rato de este programa y agradeciéndoles por haber confiado en cada hora de este programa y también en las cortinas musicales. Contrataciones, Sergio Cardoso, Marea Roja, al 387-4194-076. Vida mía, sin decirme adiós, porque te fuiste, vida mía, sin decirme adiós. Has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? Te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás, vida? Para Luli, que está escuchando la radio, Luli, me han llegado mensajes tuyos también al celular y al Facebook. Estamos en vivo y por ahí se hace complicado estar contestándote en el chat y en el Facebook, así que si estás enganchada a la radio, Luli, el besito y las disculpas. Para Luz, para la chica, las alumnas de los talleres de periodismo en Procultura Salta, estamos con los sistemas de mensajes, con la programación de la radio. No es fácil estar cumpliendo por ahí saludándote, pero te mando un besito y un saludo grande. Entró por internet, por eso estamos publicando los links, no es tan complicado, ahí está. Esto suena a Marea Roja, donde estás, vida mía. Contrataciones, Sergio Cardoso de Marea Roja, 4194076, la cumbia marea de Sergio Cardoso, Porque te fuiste, vida mía, sin decirme adiós. Porque te fuiste, vida mía. 4904445. Me pedían algo de Guanabara, el tema a dúo, ahora lo voy a estar pasando. Tuvimos con algunas pequeñas complicaciones técnicas para Majo, que me pedía, recuérdame, disculpá Majo, pero va a ir el tema ahora. Te lo había dicho que lo iba a pasar para las 13, ahora se me complicó, te lo vamos a estar pasando, dale. Vida mía, ¿dónde estás? Yo no te encuentro, ¿dónde estás? Hola, mandá un saludo para el Bocha Pérez, que está cumpliendo años, de parte de su familia. Que el Señor del Milagro derrame sus bendiciones sobre él, dice el mensaje por acá. Momento, canta para todo el Valle de Lerma, para todo Salta y los Lirios Colombianos. Muy buenas noches, familia en la carpa del fantástico Yonara. A ver dónde están los gauchos. Aquí en mi izquierda, a ver. El zapucay de los changos, que se escuche. Acá estamos también, saludando a la gente que está en este sector. Los gauchos. Allá en Navarra, a ver. ¡Zapucay! El zapucay de los gauchos que están tomando de toda, che, vino con soda, juguito de uva, a ver. Que se escuche el zapucay, vamos a bailar cumbia. Y todo el mundo a bailar haciendo palmas, porque así comienza la alegría, comienza la diversión con los lirios colombianos. Sentimiento carpero, en la carpa del fantástico sonar, llegando a todos los corazones del Valle de Lerma, por la 106.5. A toda la familia salteña, ritmo de cumbia, recordando éxitos, así cosita, vamos. Y para los legendarios que están volviendo de Buenos Aires, eso, sabor. ¿A dónde está mi gente de Salta? A ver, las Bebotas. Para Oscar Yáñez. Es que hay cicatrices dentro de mi corazón. Se vienen los lirios colombianos, se viene mañana junto a la presencia de Jambao y este éxito también, dale. Dice por acá al 155-664-627. Hola, quería mandar saludos a Daniel Martínez de Barrio Canal, que hoy está cumpliendo años, deseándole un hermoso día de parte de su señora, sus hijas, sus nietas, sus sobrinos que vinieron de La Plata con un tema de los hermanos Aguilera. Un ratito de los hermanos Aguilera, que se viene mañana. Acá Fantástico Yonar, desde el Mollarre, Chicuana, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. De mi corazón, de mi corazón. Y cantan bien fuerte las chicas románticas enamoradas en sus casas y dice... No estás seguro que después me extrañarás. Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer tu corazón, tu corazón. Te arrepentirás, yo lo sé. Tú me buscarás al mirar la verdad, que no existe otro amor similar al que te pude dar. Te arrepentirás, yo lo sé. Tú me buscarás al mirar la verdad, que no existe. Seguimos recorriendo al mediodía de la radio, 13 horas 45 minutos, desde el Valle del Lerma, desde Campo Quijano, 106.5 FM Los Andes. Sé que te vas, más te aseguro que después me extrañarás. Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer tu corazón. Que no existe otro amor similar. que se viene al Fantástico. Con todo el sentimiento vuelven los hermanos Aguilera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es mi condena por vivir pensando en ti. No sé lo que hago por vivir pensando en ti. No es mi capricho, es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí. No es mi capricho, es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí. No hay manera que te alejes de mí. Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti. Y mi corazón sangrando, sin ti yo no sé vivir. Arriba las palmas, el campo. Otros mensajes, sea al 155-664-627, 1130-37-6609, es el WhatsApp. Saludos para mi papá Daniel Martínez, deseándole un hermoso día, lo queremos mucho, de sus hijas Ana, Joa, Shani y Lulú. ¡Feliz cumple, Daniel Martínez, desde acá, desde la radio, che! Es mi condena por vivir pensando en ti, y en el camino justo yo vine a encontrar aquella rosa que tú me diste, que tristemente guardaré. Hola, quisiéramos saludar a nuestra madre Ángela Serapio, que está cumpliendo años. Desearle lo mejor, que la pase de 10 en este día y que la Virgen María la bendiga, En mi corazón, no hay manera que te alejes tú de mí. Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti. Y mi corazón sangrando, sin ti yo no sé vivir. Ventura y sus tropicales también mañana con lo nuevo sonando. Saludos para Dani Tinto del canal, que hoy cumple años. Ahí está el saludito para él. ¿Por qué le dirán Dani Tinto, che? Qué pregunta, Para todos los amigos que están haciendo la previa de lo que se viene mañana en Fantástico Sonar, que se van a divertir con todo esta noche, pero que mañana se reserven las fuerzas necesarias para estar acá a las 5 de la tarde. Abrimos la puerta en Campo Quijano, Y canta Ventura, canta Jorgito y dice... Come on. Hasta las 2 de la tarde te acompaño en esta super previa de la carpa de Fantástico Sonar desde Campo Quijano en este sábado 6 de julio del 2013. Primer fin de semana de julio. También anticipamos lo que se viene el día martes con Guanabara, con Luis y sus colombianos y con muchísimas agrupaciones más que te vamos a contar a través del Facebook o esta tarde en Fantástico DVD, 18 a 20 horas por Nortevisión Satelital, con Rodrigo Javier López, con Gogi, con la producción de Beto Sonar, con toda la gente que trabaja acá en la Supercarpa, Saludo para todos los que componen la Supercarpa, la gente de seguridad, los que trabajan de porteros, la gente que está en la barra, bueno, todos, lo que hacen la Supercarpa. ¡Otra vez! Y ahora es Y otro anticipo de lo que se viene el día martes, de lo que se viene en la Supercarpa, Ventura y sus Tropicales, que va a estar presente, también está sonando. Los amigos de los Super Chavos con el amigo Martín y toda la banda. ¿Cómo te gusta, no? Me pedían Recuérdame de Guanabara para vos, Majo, que nos hiciste el aguante y estuviste esperando. Ahí suena otro éxito de Guanabara 2003, El Pato, Lino, Aldicto Escobar, Luisito, toda la banda. Suenan en tu radio en la 106.5. Cuando me entró otro mensajito acá, a ver qué dice, che, antes de ir a escuchar Guanabara. Por acá dice, hola, quisiera saludar a nuestra madre Ángela Serapio, que está cumpliendo años, desearle lo mejor en este día, que la pase de 10, que Dios y María la bendigan mucho y la queremos mucho de parte de todos sus hijos, Karina, Paola, Jorge, Leo, Juan, Ale, Lupe y todos sus nietos, Benja, Lolo, Emi, Anto, Idali, Lautaro, Giovanni, Naim. Todos, todos los nietos y todos los hijos la saludan. ¡Feliz cumple! Ahora sí, Guanabara, Recuérdame para vos, Majo, en la parte final del programa. Dale. Recuérdame cuando duermes, si es divino lo que sueñas. Cuando lejos de nuestra cama, si en mí en quién piensas, recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Que tu alma está inquieta, tu deseo y tu amor no me calientan. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí. Así pasaba Recuérdame Guanabara. Hola, me pasás esto a mis jugadores del Club Huayquitina, categoría Super Veteranos, presentarse mañana en el club a las 9 horas. Partimos a Chicuana a jugar la séptima fecha de la Liga del Valle. Reiteramos, dice por acá, hola, me pasás este mensaje a los jugadores del Club Huayquitina. Atención, categoría Super Veteranos, presentarse mañana en el club a las 9 horas. Partimos a Chicuana a jugar la séptima fecha de la Liga del Valle. Ahí está el mensaje, che. Bueno, volvieron estos temas, aparecieron. Ahí está, no me salía, no salía el listado, ahora está. Bueno, se ha vuelto un poco loca nuestra maquinita. ¿Jurabas tú los lirios colombianos? La voz de Cristiana. Versión cumbia de este temazo de los lirios, Mi amor, ¿cómo puedo? sentimiento de lirios colombianos. ¿Por qué me curas? Nosotros nos vamos despidiendo de a poquito, ¿eh? Acá en la mañana y el mediodía de la radio en la 106.5. Nuevamente, Caliente. Yo voy agradeciendo a los chicos de Grupo Caliente presentando lo nuevo. Nuevamusic.com.ar es la descarga. Sonando coleccionista de canciones, Infiel y Va a Llorar. Contrataciones Grupo Caliente Salta en Facebook. De canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de... Y ahora sí, también agradeciendo a Sergio Cardoso y María Roja. Se viene la cumbia marea, lo que suena. Contrataciones 0387 419476, 0387 419476. Sergio Cardoso, la cumbia marea de Marea Roja. Que te fuiste, vida mía, sin decirme adiós. Estamos grabando todo seguramente para subirlo al Facebook de Fantástico Yonar. También a través de fantásticoyonar.blogspot.com.ar. Hacete fan, entérate de todas las novedades, videos, recitales, fotos, audios y mucho más. Esos son los Facebook de la radio. Y de nuestro programa, obviamente, dale, y de la Supercarpa también. Facebook Fantástico Yonar en amigo, Fantástico Yonar, dale un me gusta a la página. Mail fantásticoyonar@gmail.com. Mañana la Supercarpa Fantástico Yonar, la presencia de los lirios colombianos, de Venturisus Tropicales, de Brillantes Latinos, Los Fabulosos con el Norteñito, el Patio Criollo de los Hermanos Laime, Shambao, como te dije, los lirios colombianos de las 17 hasta las 2 de la mañana. El próximo martes 9 de julio, Guanabara, Luis y sus colombianos, Venturisus Tropicales, los Super Chavos, los Hermanos Laime y mucho más. Enterate de las novedades en Fantástico TV esta tarde, 18 a 20 horas, con la conducción de Gogi, Rodrigo Javier López. Mañana la Toto Allanes animando acá en la carpa, con Juancito Farfán y todo el equipo, obviamente, junto a Gogi. Producción, Beto Yonar, Fantástico Yonar y toda la familia de la Supercarpa de Campo Quijano. Frecuencias de la radio, 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín, 92.3 FM Chicuana, para todo el Valle del Lerma, para toda la gente de La Silleta, de La Merced Chica, de Coronel Moldes, de Cerrillos, Chicuana, La Merced, El Carril, San Luis, Ciudad de Salta y todos los lugares, Para el dique La Lomita. Gracias a todos por haber estado en este programa de la previa de Fantástico Yonar. Gracias por haber estado prendidos con nosotros en la radio, en el 4904-445, en el 155-664-627, o en nuestro WhatsApp, en el 1130-37-6609. Gracias a la gente de Música de Mi Tierra, que también está anunciando el programa a través de su prestigiosa revista, que ya tiene la edición del mes de junio en la ciudad de Salta, con el Chili Fernández en la tapa. Sí, señores, nos vamos a ir despidiendo nosotros. Hasta el sábado que viene será con un nuevo programa de la previa de Fantástico Yonar. En este mes de julio que se viene con todo Fantástico Yonar. Muy pronto el Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, el Grupo Guinda en la Supercarpa, ¿eh? Así que nosotros nos vamos a ir despidiendo con algo de Sebastián Mendoza para anticipar lo que se viene. Y que suene el Seba, dale. Nos vamos con Sebastián Mendoza enganchadito, el Grupo Guinda con Te Vas, que estuvieron en Pasión de Sábado y a las 13 horas. Lo que se viene Fantástico Yonar muy pronto. Se vienen los duelos K, Cascabel versus Carioma, los Bibis, Juveniles Panda, muchísimas cosas más para la Supercarpa. Venite mañana a la Supercarpa desde las 7 hasta las 2 de la mañana y el próximo martes desde las 18 hasta las 2 de la mañana, festejando el Día de la Independencia y el festival acá, el aniversario de Campo Quijano. Chau, gracias. Será hasta el sábado que viene. Quien te habló, Eugenio Dichocho, en la conducción y operación técnica de este programa, Producciones Movida Norteña. Será hasta el sábado que viene. Saludando también a mi familia que escuchó las radios de internet allá en Pergamino, a toda la gente que está en Capital Federal y en muchos lados más. Gracias por confiar en mí. Gracias por estar. Será hasta mañana en la carpa y hasta el sábado que viene en la previa de Fantástico Sonar. Sigue enganchado a la 106.5, 94.1. Se viene programación musical especialmente para vos. ¡Nos vemos! ¡Será hasta la próxima! ¡Chau! Si no te gusta, te va, te va, te va. Comienzo de espacio publicitario. Este domingo, en la Supercarpa del Papá Fantástico Llorar, Campo Quijano, Néstor Amérez Juniors y la agrupación Chamba.